la música de la radio. Es un asco, me da asco. Casi nunca pillo una emisora que me guste, que me ponga. Contra tanto negocio guarro, no te quedes nunca de brazos. Póntate en un rincón del barrio tu propia radio. FMs. Siempre están los mismos enchufados. Dicen esto es bueno y eso es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio tu propia radio. Historia, recortes y voces de las radios libres. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en Radio Elo, emitiendo en el 98.6 de la FM en Madrid y en internet en www.radioelo.org. En este programa rescataremos del archivo las historias y las voces de otras radios libres con contenidos sociales y políticos. Estamos hoy solo por internet debido pues a que se ha abierto un expediente contra Radio Elo de 120.000 euros y pues de momento el emisor está apagado porque quienes gobiernan desde el poder buscan para los gobernados el silencio, que no podamos comunicarnos horizontalmente, que no sepamos escuchar, que no tengamos voz, que seamos sordos. Buscan nuestra indiferencia hacia los problemas, la apatía, el individualismo organizado en vez de organizados de los individuos. Este pequeño proyecto de comunicación que es Radio Elo ha dejado de emitir, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en todo el Estado español, como ocurrió aquella vez en aquel mes de abril de 1979 que la policía fue a cerrar Onda Jure y se retransmitió en directo. Esta vez ha sido un expediente sancionador de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Está pendiente todavía de confirmación, pero se prevé una multa, imponernos una multa de 60.000 euros y otras dos de 30.000, de acuerdo con lo previsto en el artículo 55.c de la Ley 32/2003, como responsable de tres infracciones administrativas de carácter grave por estar cerca o por molestar a Radio Nacional de España, Radio Clásica. Ahora, mientras que a las 8 empezaremos a emitir el Ágora con Músicas, pues os vamos a poner la segunda parte del programa o de los programas relacionados con el anarquismo. Historia, recortes y voces de las radios libres, el programa que debía haber empezado a las 7. Nos trae Historia de Anarquistas 2, recorrido por los pensadores Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, influencia del anarquismo en Italia, España y Latinoamérica, con testimonios de Mincho Apache, Osvaldo Bayer, Fernando O'Neill, Gonzalo Fernández y José Luis García Rúa. Programa producido por Testimonios en Uruguay y distribuido por Gato Negro, Montevideo, Uruguay. Espero que os guste. Sábado 30 de abril de 1994. Esta mañana retomamos un tema que, por razones técnicas, el sábado 16 de abril fue emitido defectuosamente. Y lo vamos a retomar porque sus protagonistas están impulsados por valores éticos ausentes o muy marginados en la sociedad de hoy. La Europa campesina y artesana del siglo XIX estaba atravesada por transiciones y revoluciones. Transiciones de la producción artesanal a la sociedad industrial, de la monarquía absoluta a la república, de la nobleza por herencia a las clases sociales modernas, burguesía y proletariado. Este proceso se hizo en medio de convulsiones que llevaron a las revoluciones de 1848 a lo largo y ancho de toda Europa, y más tarde, en 1870, a la formación de la Comuna de París. Pero la burguesía no quería cambios profundos y revolucionarios. Tenía más miedo al naciente proletariado que a la aristocracia decadente. En ese contexto surgieron los primeros militantes y pensadores que apuntalaron esa naciente idea de proletariado. Y el anarquismo, de lo que vamos a hablar hoy, fue una de las ideologías que contribuyó a darle identidad a la clase obrera, y Proudhon, un francés, fue el primer teórico. Pierre-Joseph Proudhon nació en Francia en 1809 y murió en 1865. Fue autodidacta. Hacia 1840 se convirtió en uno de los teóricos y líderes del movimiento obrero del oeste y el sur europeo. Creó el Banco Popular en el año 1848, que sin costos otorgaba créditos. Proudhon era un artesano, y el artesano se empobrecía por no poder competir con la producción fabril. Proudhon critica la herencia, la considera la base del capitalismo. Él decía que eliminando esa forma de transmitir el capital por la vía de la sangre, las bases del capitalismo serían socavadas. Proudhon es también un duro crítico del Estado. Proudhon, a nivel obrero, es partidario del cooperativismo, del mutualismo, y es uno de los fundadores de la Primera Internacional. La sección francesa será proudhoniana y la más fuerte de la Primera Internacional. Tanto en Europa como en Estados Unidos surgieron pensadores dentro del anarquismo. Algunos influenciaron especialmente el anarquismo norteamericano, como Max Stirner, alemán, y Henry David Thoreau, norteamericano. Stirner escribió El único y su propiedad, rechazaba el humanismo y todo ideal. Thoreau escribió sobre la obligación de desobedecer al Estado. Ambos influenciaron, como dijimos, al anarquismo norteamericano, que se desarrolló independientemente del europeo y tuvo poca vinculación con el movimiento obrero. Propiciaba la vida comunitaria, en contacto con la naturaleza. Thoreau fue el primer pensador que habló de ecología. Pero los nombres claves del anarquismo que tuvieron influencia en Europa y América Latina fueron Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Malatesta. Bien, ahora vamos a la Europa de ese siglo, que es la cuna del anarquismo. Era la década del 40. Europa está en efervescencia, época de revoluciones burguesas, pero la burguesía no tiene interés en llevar una revolución hasta sus últimas consecuencias y retrocedió ante las clases obreras. Proudhon y Bakunin se desarrollan vinculados estrechamente al movimiento obrero naciente. Dos hitos importantísimos de ese siglo fueron la Comuna de París y la fundación de la Primera Internacional en 1864. Mikhail Alexandrovich Bakunin, ruso de familia noble, nació en 1814. Estudió filosofía, aunque también tuvo que hacer estudios militares. Pero fue un revoltoso. Participó de cuanta insurrección pudo. Bakunin, antes de ingresar a la Internacional, tiene experiencias insurreccionalistas, liberal burguesas, como en Polonia, tiene relaciones con los grupos terroristas rusos. Creo que a partir de su derrota en Polonia, Bakunin se refugia en Alemania y que pasa por Francia. Es detenido en Dresde y participa en la Revolución Francesa de 1848. En la Comuna de Lyon. De la cual también participa Proudhon. Proudhon es constituyente. Bakunin, digamos, luego pasa de un país a otro y participa en la insurrección de Dresde, en Alemania, también en Praga, yo qué sé cuánto, y bueno, termina gerando en Dresde. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса, а все-таки жаль, Sí, Bakunin no, trabajó muy pocas veces en su vida, vivió de la solidaridad de los compañeros, que le daban de comer, le daban de dormir, es así, no hay por qué mentirlo. Le gustaba la buena comida, fue un sibarita, el buen vino, todo, sí. No, dormía de día y discutía de noche, por ejemplo, ¿no? Estaba larga todo el día discutiendo. Era un personaje pintoresco, que arriesgó la vida innumerables veces. Y la gente lo quería mucho, sus amigos lo querían mucho porque lo bancaban. O el caso de Cafiero, que su fortuna se la dio toda a Bakunin, por ejemplo, ¿no? Un anarquista italiano que dio toda la fortuna. Por supuesto que Bakunin utilizó... Peso por peso, lira por lira, meticulosamente. No, la repartió en el sentido, cuando él tenía un peso y el otro no tenía, él lo repartía, no era un tipo que se quedaba él totalmente desprendido. De la misma manera que pedía, que vivía de la manga, y en la misma situación era un tipo totalmente solidario, ¿no? Era un bohemio también, ¿no? De alguna manera un bohemio. Pero fue un teórico muy profundo desde el punto de vista anarquista, y muchas de las cosas que planteó claramente Bakunin hoy quedaron a la vista después de la derrota del socialismo real, ¿no? El problema del Estado, el problema del poder, fueron dos intuiciones geniales de Bakunin. La polémica en la Primera Internacional, estamos hablando, ubicamos fechas cada tanto. 1872. Claro. La polémica entre Marx y Bakunin, cuando Marx habla de la dictadura del proletariado, Bakunin afirma tajantemente, forzando incluso las posiciones de Marx, que cualquier dictadura, por más que sea el proletariado, solo puede conducir a fortalecer el poder, y que ese poder por sí solo no se extingue más. Y él daba la frase esta típica, ¿no? Dad al más infeliz de los campesinos rusos el poder en toda la Rusia, que se transformará en el peor de todos los zares, ¿no? Polemizando con Marx respecto a la dictadura del proletariado, que iba a ser transitoria. Y él decía que el poder no tiende a desaparecer, sino que el poder tiende a fortalecerse. Entonces Bakunin, a pesar de que fue una persona que no tuvo tiempo a sentarse a pensar, que estuvo preso en innumerables lugares, que vivió escapando de un país a otro en Europa, que no tenía ningún mecenas que le dijera, bueno, vos no te mueves de acá. Ningún estable. Entonces fundían, claro, ningún estable. Vos quedate acá a trabajar, que yo te alimento. A pesar de todo eso, a pesar de que le gustaba la buena vida, fue genial respecto a sus... Y yo le digo, intuiciones, porque él nunca las fundamentó mucho, ¿verdad? No las fundamentó en el estilo que nosotros consideramos la fundamentación marxista, ¿no? No hay un intento de sistematización, claro, así de... A esta altura, después de todas las experiencias, incluso la teoría tan armada, yo no sé si es más válida que las intuiciones geniales. ¿Quién dijo que la teoría bien armada, bien fundamentada, sea más válida que una intuición genial? Sobre el marxismo tenemos muchos textos sistematizados y sintetizados, y se escribieron varios manuales. Pero en el anarquismo, por el contrario, no existe una sistematización semejante. Se puede sistematizar personas, a Bakunin, Malatesta, Proudhon. Ellos evolucionan, no son lineales. Pero no se puede sistematizar el anarquismo, porque las vertientes son tantas que no hay un pensamiento único. ¿Qué es lo que une el anarquismo? Es la voluntad radical de cambio de la sociedad basado en la justicia y en la libertad. El no estar dispuesto a meterse en el terreno de la burguesía para resolver los problemas. Pero no solo no meterse a nivel estatal, no meterse en ningún terreno institucional. Por ejemplo, Malatesta era muy radical con los sindicatos. Él afirmaba que en los sindicatos solo valía la pena trabajar en periodos insurreccionales, de efervescencia obrera, pero tener un militante sindical permanentemente era perderlo para la revolución. Pero más allá de las distintas vertientes, lo que une al anarquismo es que no habrá cambio sin libertad y sin igualitarismo. Cada uno es una individualidad distinta, que no se puede uniformizar ni masificar. Por eso el anarquismo fue siempre más partidario de la organización que de la unidad. El concepto de unidad es masificador, y el concepto de organización es de participación. pero no hay un pensamiento anarquista único y sistematizado. Sistematizado, el pensamiento anarquista es imposible porque es contradictorio incluso. No hablamos de Kropotkin, ¿no? Que es una otra vertiente, ¿no? Que es una vertiente determinista el anarquismo, ¿no? Kropotkin, príncipe, ¿verdad? Príncipe ruso, un gran historiador y geógrafo. Kropotkin tenía una visión determinista. Él era fundamentalmente un optimista que creía que el hombre era esencialmente bueno, o sea, que el hombre era fundamentalmente un individuo social, que no era la ley del más fuerte, sino que uno intentaba ayudar al otro, y que eso era una cuestión innata en la naturaleza humana, y que por lo tanto eso forzosamente iba a conducir a una sociedad anárquica, ¿verdad? Bueno, no todos los anarquistas aceptaron el determinismo de Kropotkin, ¿no? O sea, no todos creyeron que la cuestión era tan sencilla, ¿no? Pero Kropotkin fue el otro pensador que es posterior a Bakunin, que fue un pensador importante dentro del anarquismo, ¿no? Entonces, la posibilidad de sintetizar es imposible. Es imposible.